RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Neuquén. Tras un intento de desalojo de las comunidades mapuches, se desestimó la orden de la municipalidad, donde se pretende instalar una base militar estadounidense. Hablamos con Aileen, de la comunidad Pulpulí, que nos comenta lo sucedido. Bueno, en principio contarles que nosotros somos dos las comunidades mapuches reconocidas, digamos, al interno de nuestras propias instituciones, pero también a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Y qué implica hablar de comunidad? Yo creo que es importante que les cuente que nosotros tenemos nuestras propias autoridades. De hecho, yo soy huarquén del LOF, como la vocera de la comunidad. Y bueno, contarles que fuimos notificados a través de una orden de desalojo de un espacio que nos dieron a través de la municipalidad, a través de un convenio, de un proyecto que nosotros presentamos, que fue aprobado. Y bueno, eso nos movilizó, por supuesto, a poder reclamar en las instituciones que corresponden. Frente a esa instancia, esa nota de desalojo que llegó, nosotros hicimos una presentación al fiscal, tuvimos una instancia de diálogo con él y le presentamos, por supuesto, todos los antecedentes que tenemos, porque está todo en el marco legal. De hecho, trabajamos en todo el proceso de la demarcación del espacio, la delimitación a través de los mojones que hizo la municipalidad. Entonces, hicimos esa presentación más formal en defensa de nuestros derechos. Eso fue lo que hicimos ayer y bueno, frente a la legitimidad de nuestra demanda, el fiscal suspendió el desalojo. En esa instancia estamos ahora. Aileen nos explica el proyecto de ordenanza presentado por la municipalidad. Mire, acá lo que sucedió, que es lo que le contábamos al fiscal, es que la municipalidad no cumplió con todas las instancias que plantea el convenio. Uh-huh. Y lo que le decíamos al fiscal, que por supuesto nosotros nos habíamos comprometido en el convenio a hacer algunas partes, como por ejemplo a ver cómo solucionábamos el tema del agua, la luz y todo esa parte, pero él se comprometía al municipio a asegurar el tema de la mensura. Uh-huh. Eso fue como un poco la situación. Lo que pasa es que la municipalidad a cargo del señor Pechi Quiroga mandó directamente de manera unilateral, sin considerar todo el marco que hay de derecho. El mismo convenio habla de, primero, que nosotros somos comunidades, somos parte de un pueblo que es preexistente, tiene que entregar tierras aptas y suficientes. Habla que esas tierras no pueden ser, como dice la ley, ¿no?, para las comunidades, no pueden ser enajenables ni susceptibles de gravámenes o embargos. Nosotros no las podemos transferir, no las podemos vender, digamos. Está demostrado que nosotros no tenemos otro interés más que el que le presentamos, que es vivir de manera comunitaria en ese espacio. Bueno, ahora la institución está tratando de deslegitimar nuestra demanda, de desprestigiarnos a través de los medios, y lo que nosotros estamos haciendo es exigirle que cumpla con lo que la misma institución, municipio, consejo deliberante, se comprometieron a hacer. No, y las notificaciones fueron acompañadas con la presencia de la policía. Eso primero es lo que nos movilizó muy fuertemente, porque la primera instancia que hicieron primero el municipio mandó a una persona que fue con muchos móviles policiales al lugar. Y la gente, nuestra gente se alertó, no con miedo, pero no era necesario llegar con tantos móviles al lugar. Claro. Si iban realmente a dialogar, una persona que dialoga no va y está tan protegido, digamos, alguien que necesita protegerse con la policía o llevar esa clase de intimidación es porque realmente es la que está intranquila, ¿no? Uh-huh. Bueno, frente a eso nos movilizamos, empezamos a hacer todas las presentaciones y después siguieron otras instancias que la policía siguió yendo al espacio. Entonces, eso más aún movilizó, por eso ayer también se hizo un gran encuentro con vinieron toda la gente de los sectores sociales, de derechos humanos, y gente del barrio, de la zona de la meseta, se movilizó porque realmente ese tipo de situaciones no pueden pasar en este tiempo. Nosotros, la sociedad se manifestó ayer, hay mucha, de hecho el defensor del pueblo estuvo ahí, estuvieron los organismos de derechos humanos, la APDH, gente de la universidad, porque también esto, nosotros tenemos un convenio con la universidad, porque queremos ver las posibilidades de un proyecto productivo en el espacio. Nos interesa generar un cambio, un modo de vida diferente, y tenemos que poder hacerlo en ese territorio, y en eso estamos trabajando con la universidad. Por eso también ayer hubo mucha presencia de autoridades de la universidad. Bueno, la zona, esa zona que es una zona de meseta, es bastante adversa, uh-huh. Porque bueno, es difícil el acceso, mucha de la gente todavía tiene situaciones por el tema del agua, del acceso al agua, uh-huh. De las condiciones básicas para poder vivir bien, ¿no? De tener en ese tiempo que hace tanto frío, buena calefacción, leña. Están intentando, de hecho hicimos un reclamo nosotros hace muy poco tiempo, porque quieren instalar una base militar muy cerca inclusive de nuestro territorio. Uh-huh. Así que es siempre una permanente preocupación, ¿no? Porque primero, ¿qué de humanitario tiene una base militar? Sí, como claro. Para reflexionar, ¿no? Uh-huh. Supuestamente está instalada ante situaciones de catástrofe o alguna situación ambiental, pero no es una zona en la que suelan sucederse ese tipo de eventos, situaciones. Uh-huh. Pues por otro lado, lo que sí es una zona que está muy cerca de una ruta, que es una ruta, por supuesto, de llevada y traída, y de una ruta del petróleo, digamos. Uh-huh. Esto es una zona petrolera, lo que más hay es intereses petroleros, digamos. Uh-huh. Eso sí es seguro. Entonces a nosotros toda esa situación nos preocupó y por supuesto, lo tuvimos que denunciar públicamente porque es una cosa que a todos nos tiene que alertar, digamos. No necesitamos la fuerza militar en nuestros territorios, que se militaricen nuestros territorios, que uh-huh. se militarice Neuquén, que se militarice la provincia. Uh-huh. Y por supuesto no es para nada una cosa que pueda ser menor, ¿no? Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Catamarca. El grupo Eulalias, comunicadoras feministas catamarqueñas, realizaron un pañuelazo a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la inauguración de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca. Hablamos con Gretel Galeano. Sí, en realidad la idea era tratar en lo posible de visibilizar, de aprovechar un espacio que es un espacio público en el marco de una importante fiesta nacional e internacional que a todos los años nos convoca no tan solo a los catamarqueños sino a otras personas de otras provincias, y la idea era en silencio estar presentes con el poncho. En realidad habíamos hablado del pañuelazo, pero teníamos todo un género largo, cortado de color verde, que lo que queríamos era representar nuestro ponchazo verde y aprovechar que iba a estar la gobernadora junto a todos sus funcionarios, seguramente acompañada por también legisladores nacionales, que pudieran ver que estamos, que queremos que sea ley, que se apruebe, que se legalice, que se deje de mirar para otro lado, después de todo ellos son nuestros representantes, por lo tanto estaría pensamos eso, ¿no? Que era bueno convocarnos. La convocatoria fue muy cuidada, tratamos en lo posible de que estén las mujeres representadas, no tan solo las periodistas, sino también formaron parte del pañuelazo las chicas de la colectiva feminista, de mujeres radicales también se sumaron, profesionales de la salud, público que de a poco se fue sumando también al pañuelazo. Sí, es verdad lo que ustedes dicen, a nosotros también nos llamó la atención porque no teníamos ni bombos, no teníamos murga, no teníamos pancartas, solamente el poncho verde, y teníamos los pañuelos colgados en nuestros cuellos, algunas anudados en la mano, y nos llamó la atención el fuerte cerco policial. Yo me reía porque decía, no puede ser, o sea, si no pensamos hacer más que nada que estar presentes, y nos fueron corriendo de un lugar a otro, lo cual nos pareció una medida desmedida, vale la redundancia de palabras, y que al principio nos preocupó porque no queríamos que nuestra presencia en la fiesta del poncho sea mal interpretada. Ya a la mañana los distintos medios de comunicación de la provincia habían estado haciendo una campaña bastante fuerte desprestigiando esta iniciativa, que íbamos a empañar el poncho, que eso no se podía hacer, y bueno, un montón de comentarios que la verdad me pareció totalmente injusto, y sobre todo recibir por parte de colegas, ¿no? Cuando la idea es visibilizar una demanda que es prácticamente que las mujeres tenemos derecho a decidir. Santa Fe. El gobierno nacional impulsa una ley permisiva para el uso de agrotóxicos, desconociendo las investigaciones científicas sobre la incidencia directa de la proliferación de enfermedades. Para tratar este tema, entrevistamos a Damián Berceñasi, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y organizador de los campamentos sanitarios que relevan poblaciones afectadas por fumigaciones. Esta acordada de interministerial, que originalmente fue impulsada por el ministro de Agroindustria, que es el ministro de las corporaciones del agro, ¿no?, en nuestro país, y por el ministro de Ambiente, que es el ministro que reza para que no haya incendios. Esta acordada finalmente incorpora a Ciencia y Técnica y a Salud para darle a un documento que, sostenido en falacia, sin ningún tipo de sustento científico, estimula a que el Estado se desresponsabilice de la obligación que tiene de garantizar la salud de la población en todo el territorio nacional y deposite la responsabilidad de cuidar la salud en el productor, porque acá lo que dice este documento es que el problema del daño que puede generar un veneno, que se produce como veneno, se publicita como veneno, se vende como veneno y se usa como veneno, no está en que sea un veneno, sino en cómo lo usa el productor. Y entonces no hay que hablar de distancias, porque las distancias son insignificantes, son relativas, sino que hay que hablar de buenas prácticas. Hasta aquí el documento que han acordado estos cuatro ministerios. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay, como decíamos, ¿no?, una desresponsabilización del Estado en el cuidado de la salud de la comunidad, un depósito de la responsabilidad en el productor y, por sobre todas las cosas, dejar indefensos a la población, que ahora ya no puede reclamar al Estado, porque el Estado ha dicho que acá no hay un problema de distancias, hay un problema de cómo se usa, sino que tiene que ir contra el productor a demostrar que el veneno que lo enfermó de determinado problema fue el que liberó ese productor y no el que estaba al lado. No sé si soy claro en lo perverso que es esto que han hecho. Acá lo que hay es un nivel de perversión muy grande, pero al mismo tiempo hay una decisión política de, como bien decías vos al principio, Lisandro, liberar el terreno para que vengan a destruir esos territorios quienes desean hacer dinero a costa nuestra. Pero hay otra cosa más que me parece que es lo más significativo. Vos hablabas recién del ministro Barañao, que viene siendo ministro ya hace bastantes años, porque fue ministro durante la anterior gestión y ahora sigue con esta, Y Barañao no solamente dijo que uno puede tomar glifosato y no pasa nada, pero nunca se animó ni aceptó tomar un vaso con glifosato en público. También dijo esto que vos decías, que si uno toma mucha agua también se muere, lo cual es una barbarie desde el punto de vista científico afirmar eso, porque es real, si uno toma muchos litros de agua todo junto le puede hacer daño, pero no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de veneno o hablamos de agua, sino que el mismo día que se hizo la conferencia de prensa para difundir este nuevo, esta acordada que dice el problema no son las distancias, acá no hay ningún problema con los venenos, sino solamente cómo lo usa el productor, Barañao dijo a un medio especializado en el agro que lo que hay que empezar a estimular en Argentina son ecobases, es decir, espacios de producción orgánica, agroecológica, libres de transgénicos y libres de venenos, sin posibilidad de que se contaminen ni con transgénicos ni con venenos, y para eso propone Río Negro y propone lugares que hoy no tienen posibilidad de producción, entonces plantean una transformación, una artificialización de esos lugares para que esos lugares puedan producir comida agroecológica de calidad sin posibilidad de ser contaminada por los venenos y por los transgénicos, que el mismo día él acababa de decir que no había riesgo de que se contaminen más allá del lugar donde se utilizan. Y Barañao dice esto porque dice que en el mundo hay gente que está dispuesta a dar el lujo de comer sano. Lo dice así. Y esa gente que quiere darse el lujo de comer sano y de consumir responsablemente, el mercado tiene que satisfacerla y Argentina puede satisfacer ese mercado. Jujuy, Libertador General San Martín. Se realizó una nueva marcha del apagón en memoria de las 400 personas secuestradas durante la dictadura por gendarmería y con la participación de camionetas del ingenio Ledesma, más de 30 de las cuales permanecen desaparecidas. Martina Montoya, de Capoma, nos sintetiza esta marcha y su relevancia. Son 42 años de la noche del apagón, 34 años de marcha que empezaron las madres, todavía con los militares adentro de la municipalidad. Anoche recordábamos y veíamos imágenes del material fotográfico que tenemos de archivo, y era ver esas marchas que ellas empezaron, ¿no? Ya trayendo compañeras y compañeros de distintos lugares para que sepan lo que había pasado acá. Y que en esta fecha se conmemore, ¿no?, la noche del apagón, los apagones siguientes que ocurrieron, los compañeros de Tucumán que fueron también desaparecidos y vistos en el mismo centro clandestino de Guerrero, unificando las luchas de los que venían de otro lado con las madres y familiares y las nuevas luchas, ¿no? Eso que también nos marcaron ellas, de que abrazarse con todos los que vienen con reivindicaciones justas para el pueblo, sobre todo, ¿no? Respecto del impacto concreto de los lineamientos estatales en materia de derechos humanos, Martina nos comenta algunas dificultades que tuvieron que afrontar. Ha sido un año donde realmente hemos tenido dificultades graves, ¿no? Ya las escuelas se cerraron hace bastante tiempo, ahora no podemos hacer los actos, el municipio ni siquiera nos pudo colaborar con un espacio para alojar gente sin pedirle nada más. Nos han superpuesto actividades sobre las que nosotros teníamos organizadas, pero sin embargo la hemos podido cumplir. La gente que incluso ha pasado donde han organizado actividades con niños y gente que estaba ahí, y ellos no tienen nada que ver, y más mismos decían, disculpa, no sabíamos que estaba esto, y no, porque en realidad los que tienen que saber son los que organizan, en este caso el municipio, el gobierno municipal, que tiene la misma política del provincial y el nacional, que es que no les interesan las acciones ni no tienen una política de derechos humanos sobre la memoria. Al contrario, están tratando de cerrarla. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.